en toda la belleza, el amor de un Dios creador. Y amando a Cristo haremos maravillas a nuestro redor. Y amando